Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. La oración. Como el viento que corre por el mundo, como el agua incansable que fluye de una fuente, como los ejércitos de hormigas que trabajan unidas, así es la oración, a veces silenciosa, a veces sonora, a veces visible, a veces invisible. Habla con Dios, cuéntale tus cosas. Él te hará llegar la respuesta de manera que la entiendas. Perseverante y paciente, confortante y palpante, así es la verdadera oración, fuerte como el hierro, es la cadena que nos ata a Dios. Saca la oración de tu vida y poco a poco te irás apartando de Dios. El gran poder de la oración es enorme, con ella puedes mover montañas. La oración más potente es la misa, porque en ella Dios mismo se hace presente entre nosotros y al comulgar entra en nosotros. Es entonces cuando le podemos hablar cara a cara, corazón a corazón, y cuando dos corazones están abiertos y unidos, nada puede contra ellos, porque es el amor el eje de la vida, es el amor lo que nos da fuerza y valentía, y es la oración la que nos lleva al amor. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.